de Vic Make. En la puta. Sigiri, sigiri, sigiri again. Yo, la locura ainda. Yo, el apóstol. Estamos metidos en el party prendido. Esta noche no te vamos a mitad, tú si no es conmigo. Ando futurando a los legales, no soy bandido. Pero entre todas las mujeres el más querido. Por alguna razón son elementos de corazón. Mami, esto te acerque, si yo sudar y su ratón. Suena el boom, boom, quítate ese pantalón. Si te pongo suavecita, pues te bajo el calentón. Ando como el halo, y no somos los malos. Pero si montas la de loco, yo te desinstalo. Me gustan peloteros, pues dos bolas te regalo. Te portas me criada. Te sigo metiendo el palo. Efecto psicotrópico directo de Esmeralda. Un danzal explícito que tu novio no se la. El hijo de puta creo que se pico, por eso no la canta. Por eso lo dejaste, porque huevo es que te falta. Formo el mierdero en una zona coche con apóstol par nenitas que están crazy por follar. Hoy gastamos la funda en pura biela para que estas perras sucias maldecidas nos empiecen a aflojar. Yo soy tu discípulo, me tiene loco con ese culísimo. Ella dice que le gustó porque le encamo huevada. Soy un chaval explícito y tú eres avispada. Tu maite puso palillos pa' que no quede preñada. Ay, una bombeada y quedo viendo estrellita. La mandé a cagar en funda por tirada masoquita. Te hago alucinar cuando te paso la lengüita. Se pone psicodélica por el cuerpo rosita. Mantan los clandestinos, desde que amo fino. Ando con los que son, pero no tengo padrino. Estoy que me vacilo, llevo 15 días que no he bebido. Mandé la ubi que de una me encachino. Estoy modo milico, paro metiendo palo. Y a la culo contento en cuatro pelos. Yo le jalo, rompí tu extensión. Esto mazota de regalo. Discúlpame, dile a tu novio que fue o el alo. Tiene un culo brutal, casi se te explotan los jeans. Practica sexo conmigo, ella no va pa'l gym. Sin que le diga ten, se pega. Gabidic, prendemos un gris, con sus amigas hacemos tri. Desde la cuna de danza con el apóstol y gota de Beat May. Sonando en la calle everyday, day, day. Again, again. Yo, Beat Music. Beat Music.